Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. El Señor esté obrando en la vida de cada uno de los que está pasando algún tiempo de necesidad, de dificultad, de enfermedad, de aflicción, ¿verdad? Y así estamos en estos tiempos y en estas semanas, sabiendo de la recuperación y la sanidad de algunos y al mismo tiempo de otros que a lo mejor contraen algún tipo de enfermedad, sobre todo la que está más en auge en este tiempo, pero el Señor está allí siempre presente, ¿eh? Y el Señor está obrando sanidad y cuidado y protección. Así que yo sigo animando a toda la comunidad a que haya paz en nuestros corazones. El Señor está presente, el Señor está entre nosotros y nuestra confianza está en Él y Él no defrauda a nadie. Así que no caigamos en esos vientos de desánimo y de derrota que a veces soplan en el mundo para traer más desesperación. Esperanza a la gente. Nosotros vivimos en la esperanza, vivimos en Cristo. Así que siga habiendo paz y fortaleza y sostén y sigamos orando unos por otros como lo estamos haciendo permanentemente. Y así vamos a seguir siendo llevados de triunfo en Cristo Jesús. Así que no solo por esta situación en particular o por esta epidemia en la cual estamos teniendo a nuestro alrededor, sino por cualquier circunstancia que nos esté tocando vivir. Es muy importante en este sentido, además, abrir nuestro corazón y exponer nuestra necesidad, nuestra condición, nuestro estado, etcétera, al menos compartiéndola con algunos dentro de la comunidad, que puedan sostenernos en oración, que puedan sobrellevar esa carga que pesa sobre nosotros. Y al mismo tiempo mostrarnos siempre a disposición para que los demás lo puedan hacer y contar con uno mismo, ¿verdad? Para que usted también sobrelleve las cargas de otros, toda vez que lo pueda estar haciendo y pueda estar orando, intercediendo, clamando al Señor por ellos, ¿verdad? Así que sigamos entretejiendo este espíritu y esta manera de compañerismo entre nosotros. Esto agrada mucho siempre al Señor y por eso Él todavía revela mucho más y mejor su presencia y su obrar en todos nosotros, ¿verdad? En definitiva, todos los que así hagamos, vamos a quedar bajo bendición y vamos a ser más que victoriosos. Y solo uno se va a llevar siempre la derrota, aquel que ya está y fue derrotado en la cruz del Calvario por el Señor Jesús. Así que ese ya está derrotado, ¿verdad? Y si mantenemos esta actitud, va a seguir siendo en derrota para Él. Bendito sea el Señor por eso, Él lo hace todo, ¿verdad? Pero qué bueno que podemos entonces contar con Él. Y de esto se trata también el tema de esta tarde, así como lo compartimos el miércoles anterior, vamos a seguir hablando de la oración eficaz. Ya vimos entonces de que era necesario quitar los obstáculos, los posibles obstáculos a la oración eficaz, y que había que tomar una decisión inmediata, porque si no lo hiciéramos y no estamos llevando a cabo esta oración eficaz, nuestra vida está en riesgo, estamos en peligro, nos estamos alejando de esa protección y esa bendición plena de Dios. Así que eso nos expone mucho más delante del enemigo y nos hace mucho más vulnerables, por lo cual no hay razón por la que estemos en esa condición. Vaya, aún así, y estoy seguro que cualquiera podría responder de manera correcta y sacarse un 10 en el examen de discipulado que dijera, ¿es necesario que los creyentes tengamos oraciones eficaces? ¿Y quién diría que no? Todos lo afirmaríamos, pero dijimos, una cosa es declararlo verbalmente, otra cosa es vivirlo efectivamente en la vida. Y lo que Dios nos enseña no es solo para repetirlo oralmente, sino para vivirlo y experimentarlo en nuestra propia vida. Porque entonces, recién entonces, la palabra de Dios desata bendición en nosotros. No solo el hecho de conocerla, no solo el hecho de memorizarla, no solo el hecho de poder repetirla, no, todavía no. Va a dar fruto en nuestra vida toda vez que la obedecemos. Ahora sí, ahora sí. Es como la semilla que está en la mano, nunca va a dar fruto. La semilla necesitamos sembrarla, sembrar la palabra en nuestros corazones y entonces esa semilla comienza a brotar, nace, brota, crece y comienza a dar fruto. Y si no, nunca daría fruto. Y así me parece que el Señor, tantas cosas que habló a mi vida, a lo mejor me las guardé como la semilla en el bolsillo en lugar de sembrarla en mi propia vida y en mi propio corazón para que dé fruto. y fruto que glorifique su nombre. Bueno, me parece que a veces la condición de algunos cristianos no es la condición correcta, no es la condición en la cual debemos estar, conforme al Cristo y al Dios que decimos adorar y en quien decimos creer. La oración es un aspecto de ellos y ya hablamos acerca de la relación directa que tiene la práctica de la oración eficaz con nuestro crecimiento espiritual. Si no quedamos como bebés espirituales, recién nacidos, sin desarrollo, sin crecimiento, sin madurar, tomando decisiones necias, incorrectas, alejadas de los propósitos y la voluntad de Dios. Y así es la condición de nuestra vida. Le quiero decir, está muy claro y es muy evidente cuando un cristiano está practicando también la oración eficaz y cuando no. Se nota en la condición de vida. Hoy entonces déjeme compartir este otro aspecto referido a este tema, y es que la oración eficaz trae bendición. La oración eficaz trae bendición, pero no todos la practican. ¿Qué le parece eso? La oración eficaz trae bendición y todos diríamos amén, que claro que sí. ¿Y por qué no la practicamos todos? Como usted sabe, Santiago en su epístola capítulo 5, versículo 16, dice que la oración eficaz del justo es muy poderosa. Es muy poderosa. Ya abundamos respecto a esto del por qué y dónde está el poder o en quién está el poder de la oración, ¿verdad? No está ni en la oración, ni en las palabras que uso, ni en las frases con las cuales quiero impresionar a veces a Dios o a los que me escuchan. No, háblele desde su corazón a Dios en sus oraciones. No para impresionar a nadie, sino para expresar lo que hay en su corazón respecto a Dios. No está el poder en aquel que ora. El poder está en aquel a quien está dirigida esa oración. Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Por eso esa oración es muy poderosa cuando se hace en los términos que la palabra de Dios nos indica. Y hoy la palabra, el Señor nos quiere volver a hacer recordar que la oración eficaz trae bendición. Hemos oído ya de parte de Dios que debemos quitar ya mismo, y espero que lo hayamos hecho todos, los obstáculos que pueden impedir la oración eficaz en nuestra vida. Hoy entonces vamos a poder reconocer por qué hacerlo, por qué quitar los obstáculos y practicar la oración eficaz. Y esto sobre todo tiene que ver con que la oración eficaz trae bendición a tu vida, trae bendición a tu vida, trae bendición a tu casa. Y trae bendición a la iglesia del Señor a la cual perteneces y en la cual Él te puso. ¿Por qué la oración eficaz nos pone bajo bendición y permite nuestro crecimiento espiritual? Déjeme compartirle al menos 5 razones. En primer lugar, la oración eficaz nos pone bajo bendición porque la oración eficaz conecta con Dios. La oración eficaz conecta con Dios. La oración no es una expresión unilateral, aislada, personal e individual, que uno eleva como enviar un deseo hacia el cielo, hacia arriba, y ya nada más esperar ver si hay alguna señal de que eso que yo pedí se cumple o no. No, es mucho más que eso. La oración es una expresión de la comunión, de la relación y del compañerismo con Dios. La oración es inseparable de esto. Oramos porque tenemos relación y compañerismo personal con ese Dios. Es como una relación y un vínculo a nivel humano, ya sea este de amistad, de noviazgo, de matrimonio, lo que fuere. Hay comunicación como parte de ese vínculo y de esa relación. Y esa es la oración. Cuando usted habla con otro, se está contactando, se está relacionando, se está vinculando con la otra persona. No es que usted solo emite palabras y la otra persona, usted no sabe ni siquiera si escucha o no escucha, si va a responder o no va a responder. De ninguna manera. y así como ocurre a nivel humano, también en lo espiritual. La oración siempre es una expresión de esa comunión. Es una manera en la cual usted tiene la oportunidad de expresar lo que hay en su corazón respecto a este Dios. Y va dirigida, claro, a Él, a Dios, en el nombre de Jesús. No para tentar a Dios, no oramos por eso. A ver si sos capaz de hacer eso, vos tenés que hacer aquello otro. ¡Wow! Quitemos los obstáculos de nuestro corazón a la oración eficaz. No oramos para usar a Dios para que haga lo que yo quiero o a mí me parece. Oramos entonces como parte de nuestra comunicación con el Señor, para expresarnos, para hacerle saber, conocer cómo nos sentimos respecto a Él. Y sobre todo, para escucharlo. Para escucharlo. La oración entonces no solo se trata de que, no, Señor, ahora yo te digo, en el nombre de Jesús, amén. ¿Y cuándo escucho al Señor? Bueno, el Salmo 105:4, después lo puede leer en su casa, dice que a veces la falta de entusiasmo y de compromiso permanente por la oración eficaz en la vida de algunos cristianos pudiera deberse a esto, a que no la consideramos como una búsqueda del Dios vivo, una búsqueda de la presencia, del rostro del Señor, de ese compañerismo, ¿no es cierto?, de esa necesidad que hay en mi vida, en mi corazón, de Él. Esa relación con nuestro Salvador y Señor. En segundo lugar, la oración eficaz trae bendición porque además de conectarnos con Dios, nos conecta con el poder de Dios. Claro que sí, ese poder está disponible en Él. Y lo primero que tengo que hacer no es apelar al poder de Dios, sino apelar a aquel que es todopoderoso, a la persona de Dios, no al poder de Dios. Así que el Dios con el que nos relacionamos por medio de la oración eficaz es el único y todopoderoso Dios, efectivamente lo es. Así que nuestra oración entonces siempre va a dar lugar a que obre el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar a cabo sanidades, milagros, liberación, salvación, etcétera, lo que sea necesario, siempre de acuerdo a su voluntad. Pero allí está entonces también el poder de Dios, el cual podemos alcanzar por medio de la oración eficaz. Y encontrar como respuesta, no solo en nuestra propia vida, sino en nuestro entorno familiar o en la vida de cualquier otra persona, así como está sucediendo también en este tiempo entre nosotros. En 1 Corintios 2:9, el apóstol Pablo les está escribiendo a los creyentes allí, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Así que la oración siempre es un medio y una forma de expresarle nuestro amor al Señor, amor que tenemos para con Él. Y dice que para aquellos que lo aman, entonces Dios tiene preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni siquiera el que está orando y pidiendo, ni escuchar, ni imaginar. Ese es el poder de Dios, que siempre hace mucho más abundantemente, dice Pablo a los Efesios, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El poder de nuestro todopoderoso Dios. Así que la oración conecta con Dios, pero también conecta con el poder de Dios. Y a veces ese poder, como decíamos, no se deja ver en la vida de algunos cristianos. ¿Por qué? Porque no practican la oración eficaz. Entonces no quedan bajo bendición, al menos no bajo plena, completa bendición de Dios. Y entonces su condición de vida es con muchos altibajos. No es estable. Entonces la paz que hoy experimentan, mañana si se levanta una tormenta, se perdió y así. En tercer lugar, la oración eficaz trae bendición porque abre nuestros ojos espirituales. Pareciera que algunos creyentes andamos a veces a ciegas en medio de este mundo oscuro, convulsionado y así como usted lo conoce y lo ve, ¿verdad? ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón si somos de Cristo? ¿Por qué razón algunos cristianos parecen seguir tomando sus decisiones y observando las cosas solo a nivel terrenal y humano? ¿Por qué algunos cristianos no tienen esta perspectiva del reino de Dios para entender, comprender e interpretar lo que sucede a nuestro alrededor y lo que nos sucede personalmente desde esta perspectiva espiritual? Es porque no tenemos abiertos nuestros ojos espirituales, pero eso no es un problema de Dios, es mi problema. Que yo no dejo que el Espíritu abra mis ojos espirituales. Entonces sigo siendo ciego espiritualmente y no me queda otra que andar por vista y no por fe. Y entonces casi que es igual a mi perspectiva a la que tiene la gente que no tiene a Cristo en su vida y en su corazón. No se diferencia demasiado. Aquellos que no sostienen oraciones eficaces, no son capaces de interpretar los tiempos, ni entender las escrituras, que a propósito son sencillas de entender, son fáciles de entender. Aún la persona que nunca hubiese alcanzado un grado de desarrollo intelectual mediano, mínimo, pudiera entender lo que Dios tiene para ella. Porque el Espíritu Santo lo traduce de manera tal que cualquier persona, aun el que consideraríamos el más indocto de la humanidad, pudiera entender la palabra de Dios. Y ese es el poder de Dios, obrando también a favor de todas las personas. Pero aún así, aquellos que sí tendríamos la capacidad y tenemos el poder y la experiencia espiritual, aún así no entendemos las Escrituras, parecemos ciegos. No tenemos entendimiento, no lo comprendemos, no lo vivimos, no lo aplicamos. Quienes no sostienen oraciones eficaces no son capaces ni de reconocer la presencia y el obrar de Dios. Y ya no tan solo a nuestro alrededor cercano, no lo vemos actuar ni obrar en la humanidad, en el mundo. Entonces no nos movemos, quienes así actuemos, más allá del plano material y terrenal. Pero los que entienden el propósito y el poder de la oración eficaz y la practican, tienen entonces sí la capacidad para moverse en la esfera espiritual y pueden comprender y actuar en nuestra realidad con sabiduría del reino. ¿Por qué? Porque tienen abiertos sus ojos espirituales. ¿Por qué? Porque tienen oraciones eficaces. Y entonces están en contacto con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios guía, nos da entendimiento, sabiduría del reino, etc. Fácil. Por lo tanto, no debemos ser ciegos espirituales. No seamos abrumados, a veces incluso hasta la desesperación, por lo que acontece a nuestro alrededor, como lo hace la gente del mundo que no tiene a Cristo. A ellos sí se les podría comprender que caigan en desesperación frente a algunas circunstancias de la vida. Pero nosotros que tenemos esperanza y vivimos en Cristo, Dios es soberano y es Señor de la historia. Todo lo que ocurre siempre será conducente al cumplimiento de sus propósitos y de los eventos finales que preanuncian su venida gloriosa y victoriosa. Todo lo que ocurre como parte de la historia, lo que viene ocurriendo, lo que ocurre y lo que ha de ocurrir, todo eso es conducente al cumplimiento de la palabra y la promesa respecto a la segunda venida de Cristo. Y sucederá. En tercer lugar, la oración eficaz trae bendición. Pero algunos no la practican. La oración eficaz trae bendición porque permite experimentar la presencia de Dios. Y claro, ¿cómo experimenta la presencia de Dios? A veces suponemos que esto es una experiencia mística, ajena a nosotros, que ocurre, no sé por qué, circunstancias, momentos, ocasiones, o provocados esos momentos, esos tiempos, esas ocasiones. No. Hay una manera en la cual todos los que somos hijos e hijas de Dios podemos permanentemente experimentar la presencia de Dios. Y la oración eficaz está vinculado con eso. La práctica de la oración eficaz No es una disciplina espiritualista, sensorial o vacía o rutinaria. La oración eficaz es una completa experiencia espiritual de la presencia de Dios con nosotros. En medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, en la soledad, frente a la adversidad, practicando la oración eficaz, podemos decir: tú estás aquí, Señor. Tú estás conmigo, Señor. Tú estás a mi lado, Señor. Yo lo sé, lo experimento en este mismo momento. Así que más allá de lo que estemos viviendo o padeciendo, podemos tener la experiencia de la presencia de Dios a nuestro lado cuando practicamos la oración eficaz. Eso implica entonces experimentar verdadera paz, como decíamos recién, compartíamos, verdadero gozo, un sentido de gozo que nos sostiene aún en tiempos de lucha, de adversidad. Experimentar el amor de Dios. El amor de Dios. La gracia del Señor. La aceptación que tenemos en Él. La comunión. El cuidado. La seguridad. Así que nunca pierdas la paciencia y la calma frente a lo que te toque vivir. La oración eficaz nos permite experimentar que Dios va delante nuestro. No importa cómo está siendo el clima en ese momento, Dios va delante nuestro. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que produce también la oración eficaz. ¿Acaso te parece poca bendición de tener esta experiencia? De saber que estás siendo sostenido por Él. De que Él está yendo delante tuyo. De que cualquiera que intente levantar una mano contra vos o un arma forjada nunca va a poder prevalecer. Porque Él va delante tuyo, el Todopoderoso, el Santo de Israel. Porque primero se las tienen que ver con Él antes que alguien pueda tocar a alguno de sus hijos y sus hijas. ¿Por qué? Porque están en comunión con Él. Pero si alguno quisiera tomar otro camino diferente al que Jesús está proponiendo, pues tómelo. Ahora nunca pretenda tener esta experiencia. Porque el Señor irá por un camino, pero yo estaré yendo por otro. En último lugar, la oración eficaz trae bendición a la vida. Así que seguí practicándola, perseveremos en la oración eficaz. Porque además también permite ser ministrados por ese Espíritu Santo. Todos atravesamos diferentes situaciones en las que necesitamos la ayuda y la ministración de Dios. Todos los seres humanos, todos los creyentes, pasamos experiencias y circunstancias en las cuales necesitamos la ayuda y la administración de Dios. Distintos momentos en los que podemos sentirnos tristes o a veces cansados. El temor puede llegar a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. A veces son tiempos de aflicción o de dolor. Pudiera haber tiempos de debilidad, de culpa, de desaliento, de bronca, de enojo, de impotencia, cualquiera sea el caso y la circunstancia. Siempre estamos necesitados de ser alcanzados con fortaleza, con sostén, con sanidad, con rompimiento, con quebrantamiento, con libertad. Necesitamos ser ministrados con ánimo, con guía, con transformación, cambio, con perdón y con victoria en todos los casos. Y esa entonces es la obra profunda y poderosa del Espíritu de Dios en nosotros. Que entonces en esa situación, en esa experiencia de vida que nos pudiera tocar pasar, Él nos carga en sus propios brazos. Como una oveja herida, y nos ministra. Como el samaritano levantó en sus brazos y puso en la cabalgadura aquel que había estado golpeado, asaltado, robado. y lo lleva a un lugar seguro, a un mesón, y lo sigue cuidando, y lo deja el cuidado, y sigue preocupado por su bienestar y su restauración. Así nos ministra el Espíritu Santo, así nos restaura, así te levanta, nos levanta. Porque ¿quién no necesita la ayuda y la administración del Espíritu de Dios? La oración eficaz también trae esa bendición sobre tu vida. Así que en conclusión, toda la iglesia GEC, toda esta comunidad, toda esta congregación está siendo llamada a establecer la oración eficaz como una disciplina fundamental para el crecimiento espiritual de cada uno. Algunos ya disfrutan de la oración eficaz en sus vidas y son bendecidos. Como te decía recién, se nota cuando es así. Lo contrario también se nota. Así que Dios te siga ayudando a sostenerla y a practicarla diariamente. Pero sabiendo todo esto ahora, habiendo escuchado esto de parte de Dios, ¿cómo puede ser que algunos cristianos no practiquen oración eficaz en sus vidas? ¿Cómo viven entonces esa vida? ¿En qué condición espiritual? En todo caso, reconociendo que la oración eficaz trae todo tipo de bendición a tu vida, a tu casa y a tu iglesia, ¿cómo no decidir ahora mismo despojarse y abandonar todo aquello que implique e impida practicarla? Y decidir firmemente establecer una disciplina consciente y constante de oración eficaz. ¿O es que vamos a seguir igual? ¿O es que acaso suponemos poder valernos por nosotros mismos, aparte de Dios, prescindir de Dios? ¿Nos creemos tan sabios y poderosos como para alcanzar un matrimonio, una iglesia o una familia victoriosas, aparte de Dios? Bueno, en esta tarde también Dios nos ha hablado. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu decisión? Será tu respuesta y será tu decisión. Y que Dios tenga misericordia de toda su iglesia. Señor, en esta tarde te damos gracias una vez más por guiarnos a aquello que es importante y valioso en nuestra vida. Señor, gracias porque vos no nos hablas para entretenernos. Señor, tu palabra nunca es entretenimiento. Tu palabra no es malgastar el tiempo. Tu palabra no es algo superficial. Tu palabra siempre es profunda, Señor, y es poderosa. Va a aquello que es importante para nuestra vida, Señor. Te rogamos que nos ayudes a tener oídos abiertos a lo que tú nos haces oír de tu parte en cada ocasión en que tú lo haces, Señor. Como en esta hora también. Señor, no podemos pasar por alto tu palabra hablando a tu pueblo. Por eso, Señor, te pido que nos ayudes a dar una respuesta adecuada, la respuesta que debe haber de parte de nosotros que decimos ser tus hijos y tus hijas. No hay tiempo para especular en nada, es tiempo para obedecerte, Señor, para demostrar nuestra fe y nuestra confianza en ti. Señor, seguro alguno de nosotros necesita hacer algunos ajustes en este aspecto, pero tú estás decidido a ayudarnos, solo falta nuestra propia decisión y con toda intención y perseverancia establecer una disciplina constante de oración eficaz. Y eso, claro que va a desatar estas bendiciones y tantas otras, Señor, porque estaremos en contacto contigo, porque estaremos cerca de tu corazón, porque seremos alcanzados con entendimiento, con sabiduría, con tu guía, Señor, porque seremos ministrados en el poder del Espíritu Santo, como necesitamos, Señor, tantas veces, todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque eso nos permitirá experimentar tu presencia, tener la convicción, la certeza de que vos estás con nosotros y que nos estás cuidando, y a nosotros y a nuestra familia también, Señor. Gracias porque eso traerá seguridad, traerá paz. Y aún en medio de la incertidumbre y de la agitación afuera, en el exterior, podremos estar seguros porque en ti vivimos confiados. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que así sea. Vamos a experimentar también la oración eficaz ahora nuevamente, pudiendo orar unos por otros en grupos pequeños de dos o de tres. Seguí aprovechando la oportunidad que Dios nos permite de estar juntos cada miércoles a las 7 y compartir una reflexión, el encuentro, el compañerismo, pero también la práctica de la oración eficaz. Te das cuenta la importancia que tiene también que vos estés aquí cada miércoles, ¿verdad? Así que perseveres en ello también. Y hagamos compartir esto con toda la iglesia, con aquellos que vos saludas el domingo, los ves en la semana. Tenés que venir, vení a participar de la oración eficaz con todos. No solo el miércoles, tenés los grupos de oración que se reúnen distintos días en la semana, en distintos horarios, con las videollamadas de WhatsApp. Tenés los domingos, tenés todas las oportunidades para hacer, muchas oportunidades. Así que no te pierdas ninguna de esas. Y entonces tu vida, tu familia, la iglesia será alcanzada con la bendición que viene del cielo. ¿Habrá algo más importante? ¿Habrá algo que necesitemos más que eso? Eso es todo lo que vos y yo necesitamos en nuestra vida. Así que disfrutemos ahora del compañerismo y de la oración eficaz. Unite con alguien más. Bendecilo en oración. Bendecí la vida del otro en oración. Hace que tu oración sea eficaz en la vida del otro. Recordá, la palabra dice que la oración eficaz tiene mucho poder. Es poderosa porque va dirigida con fe a aquel que es todopoderoso. Así que hagámoslo también en este momento. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.